que las cosas pasan cuando quiero. Vivo encadenado en un recuerdo en gris, una triste foto enterrada en el jardín, donde nunca más crecieron flores. Y esta vez soy yo el que no se entera.